Ladies and gentlemen, prepárese para embarcar. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 BAM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Buenas noches a todos. Estamos en Elite Espacios, el programa favorito de todos ustedes de la radio, de Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada. Y también nos pueden escuchar no nada más por esta estación, por esta frecuencia. Les recuerdo www.anahuac.mx/radio, o pueden teclear también sin la www directamente pegaso.anahuac.mx/radio. Y pueden bajar todos nuestros podcasts también en nuestra página personal www.eliteespacios.mx. Busquen la pestaña que dice radio y los va a llevar a un mundo de lo que viene siendo aquí Elite Espacios en el radio, y también de varios de los podcasts y muchísimas cosas muy interesantes. La verdad es que es muy agradable también que piquen ahí en la página, en la pestaña que dice contactos, y nos escriban, nos den todas sus opiniones, porque gracias a esa página de contactos me he enterado que nos escuchan en muchísimas partes del mundo. Cómo se ha ido corriendo la voz, ya no nada más, pues como lo saben, en Holanda, esta gran comunidad mexicana de más de 200 mexicanos. Me escribió una persona de Hong Kong, un mexicano que estudió allá en Hong Kong y se quedó a vivir, se casó. Ahora sí, me dijo algo muy extraño, se casó con una vietnamita, pero vive en Hong Kong. Y no se pierde el programa, lo baja en podcast porque dice que para él es la hora muy complicada poderlo escuchar en vivo. Pero pues muchos, un gran abrazo a este señor que se llama Jerry, y la verdad es que no sé cómo se pronuncia el nombre de su esposa, así que prefiero omitirlo. Pero igual un gran saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Argentina, en España, en Brasil, también en Israel, y pues a muchos radio escuchas que tenemos. Hoy tenemos una invitada que desde hace más de un año he querido traer aquí al radio y no se dejaba. Y antes de empezar, de presentárselas, me voy a echar un comercial. No pasado mañana, sino en dos sábados más. El primer sábado de diciembre, sé que mi gran amigo DJ Joe va a tener un programa especial de un tributo a Barry White, quien acaba de cumplir, creo que el mes pasado, años de fallecido, no sé cuándo, pero pues seguramente se los va a decir. Y sé que para todo diciembre va a tener algunos especial pues sobre preposadas y sobre la Navidad y cosas de ese tipo. Así que les recomiendo todos los sábados a las 8 de la noche en esta misma frecuencia, 1670 de amplitud modulada en Radio Anáhuac. Y pues hoy tenemos la presencia de una gran amiga, su nombre es Sharon. ¿Qué tal, Sharon? Buenas noches. Hola, Abraham, buenas noches. Pues desde hace mucho he tenido ganas de traerte aquí al radio, platicar contigo por muchas situaciones. Pero antes de empezar, Sharon, cada semana damos una reflexión semanal. A ver qué te parece esta. A ver. Es impresionante, la vida cambia muy rápido de un mundo... Es impresionante cómo cambia la vida muy rápido de un modo positivo, siempre y cuando tú la dejes. Pues la vida cambia, es un hecho. Sí, es bonito, es algo para pensar porque todo, yo creo que todo depende muchas veces de nuestra actitud, ¿no? De nuestra percepción. Entonces, cuando dices ahí, si tú la dejas, que tú la dejes, es como aceptar las cosas y permitir que pasen cosas buenas, ¿no? Y verlas bien. ¿Cómo ha cambiado tu vida de cuando eras soltera ahorita? Porque de eso se va a tratar el programa, ¿no? Una ama de casa que, pues, compró a lo mejor un departamento chiquito y que ya tiene 3 niños. ¿Y qué necesidades tan diferentes tenías de cuando te casaste ahorita? Y todo ha sido de manera positiva. Todo ha sido, bueno, todos los cambios son difíciles, no lo voy a negar. De manera positiva sí, obviamente. Sí hay cosas hoy en día que claro que me llenan mucho más de felicidad. Digo, ya no es la misma libertad, ¿no? Ya no es la misma, pues, las mismas necesidades. Pero sí, sí, sí han sido muchísimos cambios, o sea. Bueno, libertades. Nada que ver. Esa es la situación. Una vez que te casas, sigues siendo libre, pero al lado de alguien. Y puedes hacer lo que quieres al lado de tu esposo, ¿ok? Tienes la libertad de salir, divertirte, ir al cine, ir al teatro. Y en el primer momento en que tienes el embarazo y ya empiezas a tener que náuseas, ¡ay, ya no quiero ir a comer! ¡Ay, ya no quiero ir al cine! Y luego nace el bebé. Ahí se acaban las libertades. Se acabó la libertad, ¿no? Diversión puedes seguir teniendo, pero de diferente manera. Pero luego, ¿qué crees? Crecen rápido. Y entonces, ahorita, por ejemplo, que mi chiquito ya, por eso ya también pude venir, mi chiquito ya, ya está más grande, va a la escuela, todo, como que sí se extraña a veces cuando son muy bebés, y dices, bueno, pero a fin de cuentas igual. Bueno, a ver, platícanos, tú ahorita estás diciendo mi chiquito, yo te invité cuando tu chiquito todavía, pues lo tenías relativamente que amamantar. Entonces estaba tan chiquito que decías, ¿cómo voy a ir al radio si tengo que darle de comer a mi bebé y todo? ¿Qué edad tienen tus hijos? La mayor tiene 7, la segunda va a cumplir 4 ahorita en enero y el chiquito tiene 10, acaba de cumplir. O sea, casi 2 años cumple también. Cumple 2 años, ajá, en diciembre. ¿Y ya lo estás mandando a la escuela? Ya, ya le urgía. Es que es un remolino. Fíjate que yo, por ejemplo, con mis hijos, me opuse a mandarlos a la escuela hasta que no cumplieron 4 años. ¿De verdad? 4 años cumplidos y ahí los mandé a la escuela y me decían en la escuela, en el kinder, me dijeron, ¿por qué tan tarde? Es que a mí no me urge deshacerme de mis hijos. No. Y me regañaron, ¿eh? Me regañó una persona, creo que a mi chiquita la metí poquito antes de cumplir 4 años. Pero aún así, yo seguía opuesto a esa situación. Mira, yo por ejemplo, bueno, mi caso es un poco diferente. Como yo trabajaba, o sea, este año estoy trabajando igual, pero desde mi casa. Pero mis hijos están acostumbrados a la guardería. Entonces, de estar en una guardería metidos todo el día, bueno, toda la mañana, mejor que vayan a la escuela y pues, por lo menos estén aprendiendo algo. Eso es cierto. La verdad, no. Sí, como tú dices, tú tenías que trabajar y esas situaciones son puntos muy diferentes. Mi esposa no trabajaba y pues sí tenía que ocuparse de los chavos. Y a ver, ¿cómo han cambiado tus necesidades desde que a lo mejor tú te casaste, compraste tu departamento luego? No. ¿O casi un poquito después? Lo compramos más o menos cuando mi hija chiquita tenía, ¿qué será? Unos 3 meses. La segunda de las niñas. La primera. Okay. Tenía 3 meses. Estuvimos ahorrando un tiempo. Estuvimos viviendo en casa de mi abuelita. Y ya cerramos el trato, digamos, cuando cumplió 3 meses, más o menos. Como dicen, la torta la traía el niño abajo del brazo. Exacto. Entonces, y obviamente, pues ya nos urgía nuestro propio departamento. Porque claro que aunque en casa de mi abuelita teníamos privacidad y todo lo que quieras, pero pues nunca es lo mismo. Es cierto, no es igual. Ahorita lo estoy viviendo, por ejemplo, con mi hijo que ya se quiere casar. La consuegra dice, bueno, tengo 2 hijas, una ya la casé, la otra pues está solita, yo soy una mujer sola, entonces pues que se vengan a vivir conmigo. Y la verdad yo le dije no, porque los casados casa quieren. 100%. Necesitan su privacidad. Dije, todo el día, tú también, o sea, a pesar de que estás sola, pues no estás sola porque también tienes un novio. ¿Y qué tal si al ratito dices, bueno, me caso, ¿dónde vas a meter al novio? ¿O te vas a salir con el novio y les vas a dejar la casa? Sí, no. ¿No? O sea, está muy difícil. Dice, no, no, no, eso sí no lo dejo. Pues, ¿dónde vivo? ¿Ok? Claro. Entonces, claro está, y fue lo que le dije. Pues la verdad es que el casado casa quiere. Y a lo mejor si les echas una mano, a lo mejor los primeros meses, mientras ellos ven la manera de conseguir un departamento, comprar, rentar, remodelarlo a su gusto si es que lo necesitan, y cómo está, sacar una hipoteca para poderlo pagar, en fin, todas esas situaciones, claro. Pues está bien. Y es lo que tú dices, o sea, lo importante aquí es hacer las cosas con cabeza, pensadas, y no apresurarse, bueno, ya me casé, en el primer lugar que caiga y luego a ver cómo le hago. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, pues sí estuvimos ahorrando un poco, estuvimos buscando a ver más o menos que se acomode a nuestras necesidades, pensando ya futuro, ya con una bebé en brazos. Obviamente, como dices tú, las necesidades ya son muy diferentes a cuando te acabas de casar y no sabes nada de la vida. Es cierto, es cierto, porque por más maduras que se digan las mujeres y te digan, yo ya sé cocinar, y es mentira. O a lo mejor sí saben cocinar porque tomaron cursos de cocina o porque les gustó la cocina de y la abuelita, la mamá, la tía les enseñó a cocinar, a hacer un postre o a hacer lo que sea. Yo cuando me casé, mi esposa no sabía prácticamente ni freír un huevo. Wow. Y ahora no, eso sí sabía yo. Y ahora es una excelente cocinera. A sí. mí me gustaba la cocina, entonces... Yo desde chico, mi papá decía que le encantaba cuando yo me metía a la cocina. Mi mamá decía que yo era un desastre. Y no un desastre, porque mi papá decía que el mejor sazón que había probado en su vida era el mío. Mira. Y a pesar de todo, a mí me gustaba porque yo veía a mi abuela, veía a mi mamá cocinar, y siempre me gustó desde chavo meterme a la cocina. Mi mamá al decirme que era un desastre era porque dejaba todo sucio, la licuadora sucia, todo claro. partido, las tablas, los cuchillos mal puestos. Etcétera, y yo nomás aventaba, ni siquiera lo aventaba yo al lavatrastes, ¿no? Al fregadero. No, y sí. Es que como dices tú, se dicen muy maduras, a veces nos decimos, seguro yo también caía en esa categoría, pero no aprendes las cosas hasta que estás obligada a hacerla o hasta que ya no te queda de otra. Igual, o sea, puede ser que te guste cocinar, ¿no? A una mujer que le guste cocinar y de vez en cuando pues haga sus platillos y todo. Pero cuando ya tienes que llevar una casa y ya tienes que preocuparte de que todos los días haya algo de comer, todos los días haya un plato en la mesa, pues ahí es cuando aprendes porque aprendes. Claro. Y aprender no es nada fácil. Tienes que aprender por obligación y algunas... Y a prueba y error. Sí, eso, eso. Muchos... Yo, o sea, la primera comida que me hizo mi esposa, no se me olvida, pero no la voy a balconear aquí. Me dije, va, debut y despedida. Me la voy a comer con todo gusto y me hizo un arroz también súper batido, todo pegado, todo espantoso. Y ahora le queda el arroz, arroz por arroz, y lo puedes despegar increíblemente. O sea, no hay que se le va, solo cuando le da flojera hacerlo bien, se le pega y se le hace como engrudo. No, una vez a mí, igual ahorita que dejaste arroz me acordé, hice un arroz con leche, a mi esposo le encanta, y yo pues ahí voy de, para consentirlo, según, ¿no? Y entonces, no le eché nada de agua al arroz, le eché pura leche, dije, va a quedar más rico así, se me quemó, pero hasta la fecha el pocillo sigue con la mancha negra hasta abajo, y ya pasaron 6 años. Mira, eso es el buen recuerdo. Y bueno, platícame, tú te casaste. Compraste un departamento chiquito, 2, 3 recámaras, ¿cómo es tu...? Platícanos bueno, un poquito, te voy a platicar. ¿Cómo es tu departamento? Mi departamento, por ejemplo, bueno, me gusta que tiene... es chiquito, son 130 metros, pero está muy bien distribuido. Son 3 recámaras. En la recámara principal, pues, tenemos vestidor y baño. Luego está la recámara de los niños, ahí se duermen. A la fecha se duermen juntos los 3. Tenemos una litera y la cuna. Y tenemos otra recámara que es la bodega. Ahí es donde metemos todo lo que no sabemos dónde va. ¿Ya sabes? Sí. Entonces, pero esta recámara obviamente está pensada como para pues que crezca un poquito mi hijo, por si llegamos a tener algún otro hijo, tener como que suficiente espacio. Una de las cosas importantes que cuando estuvimos buscando departamento, por ejemplo, fue, para empezar, por experiencia en mi casa propia de soltera, espacio de closets. O sea, que ahorita pues a los niños chiquitos su ropa es chiquita y como sea les puedes meter de dos hijos en una cajonera. Pero llega un momento en que empiezan a tener muchos zapatos, empiezan a tener muchas blusas, muchas faldas, pantalones, todo eso. Y sí es importante como que tener buen espacio de closet, que es una de las cosas en las que me fijé en este departamento. Mi vestidor es grande, es amplio. Igual ya sabes también como las mujeres tenemos un millón de cosas y nunca tenemos que ponernos. Yo te voy a decir que en eso pensé cuando yo hice mi casa también o cuando yo la remodelé. Bueno, yo compré un huevito de 90 metros cuadrados y ahora mide 300 metros. ¿Es la misma? Tiré la misma casa. Wow. La compré hace 27 años. De 90 metros cuadrados y luego me fui, agarré parte del jardín y dije, bueno, voy a quitar un pedazo del jardín y construí en la parte del jardín, construí, además era de una sola planta, construí también otro piso encima de otra parte. Mira. Y lo que hice fue pensando en eso. Yo también de soltero decía, yo tengo mucha ropa. Y entonces hice un vestidor enorme en donde tuve un espacio para él y un espacio para ella, de manera de que no hubiera confusión. Y le dije a mi esposa, ¿qué quieres tú? Te voy a hacer una bolsera, te voy a hacer una pantalonera, hice pantaloneras, por ejemplo, para mí especiales, para ella un espacio para vestidos largos, para poner suéteres, cajoneras diferentes, zapateras diferentes, de manera de que cada uno pudiera tener sus cosas sin estar peleando. Uh-huh. Y después de 27 años ahora no estamos peleando porque no tenemos espacio. Cada vez se acumula más sí, y más y sí, más. Sí, ¿no? Es que a veces como que siento que las personas tenemos esa tendencia de guardar y guardar para luego. ¿No? Pero no es hoy algo que si algo tiene más de un año que no lo usas, ya nunca más lo vas a usar. Fíjate que ahorita hace unos 3-4 años yo no había subido tanto de peso. Entonces le dije a mi esposa, voy a hacer una limpieza. Y ella me la exigía. Tenía yo algunos pantalones o algunas camisas que eran desde que yo era soltero. ¡Wow! Y sí las llegué a usar en alguna ocasión. Pero de repente, ¿cuántas camisas puedes usar? ¿100? ¿50? ¿30? ¿Cuántas? No las usas todas. Entonces hicimos... Tienes tus tres favoritas, ¿no? Sí, y sí, te sí. las vas turnando. Hicimos unas bolsotas de ropa así, las mandamos a gente que las necesita, a un lugar donde pues acumulan ropa para gente que la necesita, y se fue muchísima ropa. Además de que siempre, por ejemplo, era de que mi mamá, por ejemplo, les compraba ropa a las niñas, etcétera, a los niños, y o nosotros, y también iban acumulando, y fueron creciendo. Y de repente saqué muchísima ropa de niños que ellos ya no usaban, trajecitos que de repente un día dije... Un traje de uno de mis hijos de cuando cumplió 4 o 5 años. Dije, en la torre, ya tiene casi 20. Pero, ¿qué te parece si seguimos platicando después de este pequeño corte? Órale. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri. En Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos en Elite Espacios aquí en Radio Nahuac, en el 1670 de amplitud modulada, platicando con una gran amiga. Su nombre es Sharon y la verdad es que me sorprende y le voy a decir algo que a lo mejor nunca le he dicho. Tienes unos ojos maravillosos, me encantan, ¿eh? Me encanta estar sentado frente a ti y estar viendo esos ojazos que tienes. Ay, gracias. Y a ver, estamos platicando para los que nos acaban de sintonizar, las necesidades que tiene un ama de casa, una persona que se casa y cómo van creciendo sus niños y qué es lo que va necesitando en un departamento, en una casa, a fin de cuentas, a lo mejor al ratito lo que ella dijo... Compré un departamento de 3 recámaras pensando en el futuro. Pues estaban platicando que tiene un vestidor grande. Y a ver, síguenos platicando, ¿qué más? Te voy a decir varios puntos igual que pensé. Ya ves que me traigo aquí mi acordeón. No importa, con todo gusto. Varios puntos en los que pues venía yo pensando, ¿no? ¿Qué es importante para mí teniendo a mis hijos? O sea, número uno, bueno, independientemente de lo que hay adentro del departamento, obviamente ahorita igual te voy a agregar algunas cositas que también tomé en cuenta, pero empezando por los niños van a la escuela. Entonces se necesita un lugar donde haya fácil acceso para los camiones, número uno, y seguridad, por sobre todo seguridad. Y obviamente pues no es que yo ande buscando un lugar, ¿no?, con todo el ejército y la marina, sí, parados, claro, en la puerta. No, tienes razón. Pero para mí es importante que haya una caseta de vigilancia, que sea un lugar donde pasen pues patrullas de repente, que no sea un lugar muy aislado, que a la hora del acceso exijan una identificación a todos los que entran y salen, pues que estén como que al pendiente, ¿no? Porque, pues, como te digo, la seguridad es lo primordial. En el tema igual de seguridad también incluye, a mi parecer, los vecinos. Que sea un lugar donde los vecinos, pues, sea gente igual de familia, con hijos, gente sana. Digo, no podemos controlar lo que haga cada vecino, pero como que haya un promedio de gente como, pues, con vida familiar. Eso es importante. Y te voy a decir, tú acabas de decir un punto que te voy a comentarlo, por ejemplo, aquí al aire. Muchos edificios o mucha gente busca una vida familiar. Sin embargo, no sabemos quiénes son nuestros vecinos. Caras vemos y corazones no sabemos, ¿no? Mi suegra, por ejemplo, vive en un edificio, es un piso 8, pero casualmente el piso 8 es el nivel que da a la calle y tiene una terraza, porque el edificio está hacia abajo, porque era como una barranca y tiene sus jardines hasta abajo y todo. Y dos pisos más arriba, y tiene cuatro pisos más arriba de ella, pero dos pisos más arriba vive un señor que tiene mucha lana, ya casó a sus hijos, ya todo. Y manda de vez en cuando a su esposa de vacaciones. Y cuando manda a la esposa de vacaciones, arma unas fiestas ahí. Ah. Lleva 4, 5, 7 mujeres. Creo que hay uno de esos en cada edificio, ¿eh? 4, 5, 7 mujeres se emborrachan, avientan, han fumado marihuana, avientan las colillas, las botellas, wow, que caen en el patio de mi suegra. Ya le rompieron una mesa, el cristal de una mesa. Ay, no, de tipo de jardín. Dijo, te la pago, a mí qué me importa, porque pues tiene mucho dinero el señor y no le importa. Pero... sí, pero exacto. Igual en lugares así, en especial con niños chiquitos, y bueno, también las personas que nos tenemos que parar temprano a trabajar y todo eso, sí, como que siempre toca algo de que hay vecinos que les encantan las fiestas, que tienen la música hasta altas horas de la madrugada. Yo viví en un edificio 17 años de mi vida. Y fue algo que fue una experiencia. Después mis papás compraron una casa, nos cambiamos a la casa. Y cuando yo vivía en una casa me di cuenta que lo que yo quería para mí, para mi vida, era una casa, no un departamento. Y siempre es lo que le he dicho, como arquitecto hay gente que se enoja conmigo porque me dice, bueno, eres arquitecto, tienes que ayudar a la gente, ¿no? Como trabajando también en parte de una inmobiliaria, siempre le he dicho a algunos de mis clientes, tienes que tomar en cuenta una cosa al comprar un departamento. Tú estás comprando aire, porque tu techo no es tu techo, es el piso de la señora de arriba. Y tu piso no es tu piso, es el techo del señor de abajo. Si tus niños corren, golpean, usan la bicicleta, la pelota, el señor de abajo te va a pegar de gritos, porque no lo dejas dormir por otras cosas. Si tus hijos ponen la música a todo volumen, quieres hacer una fiestecita, tienes una reunión, tienes las amigas y de repente soltaron la carcajada, va a bajar la señora de arriba y te va a decir, ¿qué te pasa? Quiero dormir. De hecho, me pasó una vez que te digo que tengo una litera en el cuarto de los niños. Y llega, o sea, los de la mudanza llegaron tarde, no te voy a decir 12 de la noche, pero llegaron, eran como las 9:30, hasta que me entregaron. Y entonces, al otro día tuve yo que mandarles chocolatitos a la vecina de arriba y a la vecina de abajo, porque sí andaban taladrando. Y pues, Supongo, no me lo dijeron, pero supongo que... Imagínate que no. De repente me dice una persona, me dice, ¿sabe qué? Quiero vender mi departamento. Le dije, ¿por qué no estás a gusto? Es un precioso. Me dice, porque ya no aguanto a la administradora. ¿Por qué? Porque ella vino aquí y puso las reglas del buen vivir. Y las reglas del buen vivir con el vecino, sus reglas que firmó el 60 o 50 y tantos por ciento, a mí me afectan. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que trabajo, llego a las 10 de la noche y no me dejan prender la licuadora porque el ruido de la licuadora lastima a los señores de arriba o de al lado. Y las reglas del buen vivir para esta administradora son: no puedes usar la licuadora después de las 10 de la noche, no puedes tener la televisión prendida o a muy bajo volumen o con audífonos, lo cual se me hace ridículo. Bueno, pero bajo volumen puedes prender, no puedes prender música, no puedes prender la licuadora, ni la lavadora, ni la secadora, nada que haga ruido. Desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y es que es la desventaja de un edificio porque cada persona tiene diferentes necesidades, diferentes horarios. Pero de todas maneras, así como queremos, ¿no? Que nos consideren a nosotros, que nos tengan, pues igual, paciencia y lo que sea. También nosotros tenemos que ser considerados con los vecinos. Si tú necesitaras remodelar tu departamento ahorita y te digo, órale, te voy a regalar 2 millones de pesos o 1 millón de pesos. Ah, va, ahorita acabando el programa nos ponemos de acuerdo. Órale. ¿Qué le cambiarías a tu departamento? Una de las cosas, te voy a decir, la cocina. Mi cocina es chiquita. Tiene una barra de un lado, a un ladito está el refri y enfrente tiene igual otra barra donde pongo el microondas, tengo la estufa, el horno, un espacio como para picar, cortar, todo eso y el lavabo. Y te digo, con niños chiquitos es así de que estoy cocinando, estoy haciendo algo y ahí los traigo pegados a la falda. O queremos, a veces estamos con gente, queremos entrar, recoger. A veces sí me hace falta mucho espacio como que para dónde poner las cosas, dónde, pues, guardar y todo eso. Entonces sí, sí haría mi cocina más amplia. ¿Qué más? Lo demás, con lo demás está bien. O sea, el comedor está bien distribuido, la sala. Están juntos prácticamente. Hay como, digamos, un espacio de un metro y medio o dos. Un metro y medio entre uno y otro. Entonces, generalmente no sé. El ambiente de la sala comedor generalmente están juntos. Por lo que veo puede ser tu cocina, no conozco tu departamento, pero puede ser un tipo de cocina al tipo de lo que se usaba antes o se está volviendo abierta, con la barra que divide. En lugar de tener una pared, es una barra que divide la cocina de, a lo mejor, del comedor, de la parte del comedor. Y a lo mejor sí la cerraría, estoy pensando, porque luego que un día no quiero lavar los trastes y viene alguien, pues se ve todo, ¿no? Pero pues, pues meter una lavavajillas, ¿no? También. Entonces, fíjate que cuando yo también remodelé mi casa, tomé mucho en cuenta todas esas opiniones como arquitecto de la cocina. Porque la mujer, mi esposa, siempre ha sido una mujer que ella cocina. Y yo creo que desde que me casé, le dije, a mí no me gustaría ni tener una sirvienta que me cocine ni nada. Hay gente que me dice que a lo mejor fui muy machista o algo, pero siempre me gustó que ella cocinara. Igual a lo mejor porque lo vivía en mi casa, ¿no? Mi mamá era la que cocinaba y la sirvienta era la que hacía a lo mejor el sándwich de la cena o preparaba la leche en la mañana o la limpieza o lo que fuera. Y mi mamá siempre cocinaba. Lavar los trastes, ¿no? Después de la cocinada. Pero sí le di mucha importancia a la cocina y sobre todo, ¿sabes a qué? A tener, como tú dijiste, espacio. Mi cocina, como esa parte de la casa es a dos aguas, tiene más de 3 metros de altura. Entonces yo hice anaqueles al por mayor, anaqueles que cuando normalmente un anaquel mide 90 centímetros, yo tengo anaqueles escalonados, o sea, para darle forma diferente a la cocina, de hasta 1.50 m, 1.80 m. Entonces, con muchas repisas, bueno, y todo para todas partes. Estamos hablando de un arquitecto. ¿Sí? Pero sí. fue una necesidad, porque yo le dije, bueno, ¿qué? Y es que me dice, yo tengo ollas para esto, ollas para lo otro, y hay muchas gentes o muchos lugares, por ejemplo, la comunidad judía separa muchos sus cosas para poder cocinar carne en unas vajillas, cocinar leche en otras. Pesa. Hay muchas cosas que también tienen de diferentes en muchos lugares. Yo conozco muchos españoles, por ejemplo, que no combinan sus ollas de mariscos de pescado con ollas de carne, porque dicen que el marisco deja el olor en las ollas muy fuerte y están comiendo carne, están comiendo cosas de leche y les sabe a pescado. O incluso una olla donde haces una salsa picante, chile, todo eso, pues no cocinas otras cosas porque te agarran todo el sabor. Entonces, muchas de esas situaciones para una cocina son extremas para mucha gente. Y cuando yo hice proyectos especialmente para la gente, yo llegaba con el señor y le decía, fantástico, que quieres construir tu casa y todo, pero ¿sabes qué? Yo no te construyo la casa si no platico antes con tu esposa. Me dice, ¿por qué? Si yo pago. Le dije, sí, pero tú pagas, pero ella vive la casa. ¿Y sabes por qué? Porque primero platico con ella para ver todas sus necesidades y no quiero que tú estés presente. Porque ella, por darte coba o por hacer alguna cosa, te va a decir, bueno, sí, mi amor. Y después te va a costar el doble, porque voy a llegar con ella y me va a decir, el vestidor no me gustó, esta pared no la quiero aquí, no sé qué. Y entonces voy a tener que tirar esa pared para poderle dar gusto a tu esposa. Y tú vas a rabiar y todo. ¿Qué te parece? ¿Me voy a sentar con ella a solas? Y hay gente que se me queda mirando, me dice, ¿por qué a solas? Le dije, no seas celoso, voy a estar aquí en la oficina, donde sea, en tu casa si quieres. Tú puedes estar en tu habitación, vete a ver la televisión y yo me siento con ella en el comedor. Y así es como platicaba con ella, sacaba yo una carpeta y a platicar, ¿qué necesitas? Tú me dijiste, yo quiero vestidores grandes, yo quiero closets que sean enormes, una cocina grande, una despensa. ¿Cuántas señoras hay que tienen un montonal de comida o de despensa y no tienen dónde ponerla? O gente que le gusta, hay gente que son acumuladores. O gente, por ejemplo, que me tocó una vez una persona que me dijo, yo quiero una despensa del tamaño de que tenga 7x8. Le dije, ¿7x8? ¿Estás loco o qué necesitas? Y me dijo su esposa, me dijo, si no le haces una despensa de ese tamaño no te va a contratar. Le dije, ¿por qué? Porque él es el que tiene pavor a que si viene una guerra no tenga que comer, si hay un huracán no tenga que comer, wow. Si hay un terremoto no tenga que comer. Entonces necesitamos hacerle la despensa y ya tienen ahí de necesitamos todo. Hacerle una super despensa, ¿ok? Y me dijo, él va, por ejemplo, a la central de abastos y no compra una caja de una lata, compra por cajas y llena por cajas la despensa. Si no le haces una despensa así, no te va a contratar. Y le hice su despensa de 7x8. ¿Todo un cuarto? Sí, enorme. Dividida con, imagínate, como si fueran esas bibliotecas viejas que tenían anaqueles por todas partes para poner vidrios. Así fue. 7x8, con divisiones y todo para poner cajas, para poner latas, para poner esto. Adentro tenía, además de esa despensa, tenía dos congeladores, ¿ok? Y aparte su congelador y su refrigerador en la cocina. Dos congeladores porque también compraba por montones carne, pollos, pescados, quesos que congelaba el señor. Wow. O sea, son necesidades extremas que tiene la gente. Por ejemplo, hay gente que dice, yo vivo en la recámara, yo no quiero una sala grande. Y que fue lo que a mí me pasó, por ejemplo. Yo cuando me casé, mi comedor y mi sala eran muy chiquitos. Yo tenía prioridad, por ejemplo, de poner un comedor muy grande, porque yo dije, viene mi familia. En aquel entonces, pues, empezamos a acostumbrar a mi papá, a mis hermanos, todo una vez al mes, o una vez a la semana, mejor dicho, venían, nos íbamos una vez a cada casa. Y 20 personas, ¿dónde metes 15 personas, 12 personas, 13 personas para comer? Entonces yo puse un comedor enorme para 14 personas y me quedé sin sala. Entonces le dije a mi esposa, ¿qué hacemos? Me dice, yo no necesito una sala. Y ahorita que voy a casar a uno de mis hijos, me estoy dando cuenta que no tengo una sala. Y viene la mamá de ella, viene mi consuegro, viene la novia y no tengo dónde sentarlos. o es en el comedor o algo. Entonces tengo que romper, ya empecé a romper un pedazo para poder hacer una sala donde tenía un hall. Y es increíble, ¿no? Sí. Y yo le puse mi recámara enorme con una sala dentro de mi recámara porque era donde vemos la televisión, donde a veces cenamos o donde a veces me siento a platicar con ella y no necesariamente en una sala. Sí, sí. Y es como dices tú, te vas adaptando también a las necesidades de tu familia. Si en su momento tenías la necesidad de tener 14 personas en un comedor, 15 personas, ahorita esa necesidad tal vez ya no es igual y necesitas tu sala. Entonces, pues igual tienes un, como dices tú, era de 90 metros, pues la fuiste adaptando. Sí. La fui creciendo. Va evolucionando. Y ya te platicaré un poco más adelante cómo fue esa remodelación. Mi esposa embarazada se subía a las losas, a poner las mangueras, a poner los botes de las lámparas. Y junto con los albañiles. Pero nos vamos un pequeño corte. Vamos a regresar con una parte del siglo XX y ahorita continuamos. Órale. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el Lit Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Buenas noches, amigos. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es siglo XX, en el 1670 de amplitud modulada en Radio Anáhuac. Estamos platicando con una gran amiga, una conversación muy sana, una plática muy a todo dar. Su nombre es Sharon. Para quien realmente tenga alguna pregunta, pues ya sabe, nos puede escribir a través de www.eliteespacios.mx. Busquen la pestaña que dice, hay varias pestañas ahí. Una pestaña dice contacto. Píquenle ahí, pongan su nombre, su apellido si quieren, o su nombre nada más. Pongan su correo electrónico, se lo suplico, porque luego no tengo manera de regresarles su mensaje. Y escriban lo que quieran escribir, está libre de caracteres, ya no soy como Twitter que 140 o 150 o 280 caracteres, lo que sea, pueden poner lo que quieran, un libro entero y créanme que les voy a contestar. Y si quieren preguntarle algo a Sharon o hacerle algún comentario, yo le haré llegar sus preguntas, así como me han hecho comentarios de algunos de los otros invitados. Pues en esta parte estamos platicando con ella sobre lo que viene siendo una remodelación. Y esta parte pues se llama siglo XX, como ustedes lo saben. Estamos hablando sobre las remodelaciones. Pues les voy a dar algo, te voy a platicar algo, Sharon, que a lo mejor no sabes. Tiempos antiguos, principios del siglo XX, mucha gente, ¿dónde vivía? Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, la mayoría de la gente vivía en el centro, colonias alrededor que se empezaron a formar, que fue la colonia Doctores, la colonia Obrera, la colonia Guerrero y algunas otras colonias alrededor. Después fue creciendo y se hizo la colonia Roma, la colonia pues que ahorita es Condesa, cuando antes era hipódromo, y le llamaban hipódromo porque antes era el hipódromo ahí, y la famosa calle de Ámsterdam era la pista de carreras, es un óvalo perfecto. Y ahí era la pista de carreras de los caballos. Y se fue construyendo alrededor de todo esto porque sacaron el hipódromo de la ciudad. Lo pasaron hasta donde está ahorita, que es la parte donde era el campo militar. Interesante. Sí, cosas muy interesantes. Y antes, por ejemplo, tú llegabas, no existía, era muy raro porque no existía lo que era el régimen de condominio. El régimen de condominio salió hasta los años 70, donde el primer edificio en condominio que se vendió fue uno que está en Insurgentes, pues es Insurgentes y Campeche en una diagonal, en un triángulo que se forma ahí. Fue el primer edificio que salió y la gente dudaba de comprar o no comprar, y eso fue hasta los 70s, para que te des una idea. O sea, antes la gente que construía su edificio y era para rentar. Nadie podía comprar un departamento, una oficina o lo que fuera. ¿Y qué hacía la gente si yo rento un departamento, una casita o algo? Pues la gente no podía remodelar. Cuando mucho, hablaban con el dueño y el dueño tenía que dar por escrito una autorización a la persona que vivía ahí para que pudiera pintar, porque si pintaba sin autorización del dueño, es propiedad ajena y se llamaba daño en propiedad ajena. Lo podían demandar, lo podían, las leyes eran muy diferentes a las de ahorita, pero simplemente lo botaban a la calle. Y si el señor tenía una humedad, tenía que arreglarla, porque el dueño muchas veces no querían arreglarlas, que es lo que a lo mejor ahorita también llega a suceder con gente en departamentos. Tienes una humedad y se le va el agua al de abajo, y el de abajo te está pegando y te dice, pues me arreglas. Y el de arriba te está tocando y te dice, oiga, tengo una humedad, pero no sé cómo controlarla. Y tú ves que te llueve agua en tu departamento, abajo de la cocina, abajo de los baños. Uh-huh. ¿Y qué haces? Sí. Entonces, las situaciones eran muy diferentes, al grado de que si necesitabas pintar, pues tenías necesidad de pedir autorización al dueño. Y si no te firmaba, no podías pintar. Entonces imagínate. Y además te costaba a ti, no le costaba al dueño. El dueño te rentaba y te decía, ¿qué quieres? ¿Quieres cambiar el piso? Está bien, cámbialo. ¿Ok? Pero primero yo quiero ver los presupuestos, quiero ver qué me vas a poner. Esa madera, antes se usaba muchísimo la madera, los pisos de madera, y si se fijan, hay mucha gente que vive en el centro de estos edificios viejos donde hay pisos que todavía siguen siendo de madera. Que se levanta tantito, ¿no? Duelas, pero increíblemente esa duela está despegada de la losa 20 centímetros, 30 centímetros. Tienen camas de aire, están construidas a través de polines, de diferentes, de un bastidor que hacían en aquel entonces a través de polines y cosas así. Uh-huh. Y entonces hasta la fecha son un nido de ratas, un nido de animales, un nido de hormigas, de cucarachas y de mil cosas, y la gente no sabe que tiene ahí ese tipo de madera. Y si tú necesitabas cambiarla, necesitabas hablar con el dueño, y él te tenía que autorizar lo que tú querías meter. Y si él te decía no, tienes que meter esto, o metías eso o no vivías, y tú lo pagabas como arrendatario, tú lo pagabas aparte de tu renta. Cosas muy extrañas que sucedían a principios del siglo XX. Todos estos edificios viejos, en donde me tocó ver, por ejemplo, raspar una pared, y me quedé impresionado, Sharon. Había más de medio centímetro. ¿Sabes lo que es medio centímetro de pintura para llegar a la parte de lo que era el yeso? De tantas manos de pintura que llegó a tener, de diferentes colores. Fíjate que a mí me tocó algo así también en un departamento. Un departamento igual que rentaban mis papás cuando yo era chica. Iban a pintar el cuarto y entonces empezaron a quitar la pintura y había papel tapiz de diferentes figuritas con flores y luego otra capa de pintura. Es increíble. Y ahorita que hablas del papel tapiz, eso se llegó a usar a principios de siglo y no era papel tapiz. Cubrían las paredes cuando no querían la pintura con tela. También. Con tela. Y de ahí salieron los famosos, se me fue el nombre, iba a decir Congolium o Linoleum, esos son diferentes tipos de pisos de plástico, se me fue el nombre, cómo se llamaban esas telas bordadas que hacían para hacerlas cuadro. Se me fue el nombre, cómo se llaman, bueno, no importa. Mandaban a coser o hacían alfombras. Ahorita que no lo pienses, se te viene. O hacían alfombras para cubrir las paredes. ¿Cuánta gente de la comunidad libanesa, de la comunidad árabe que llegaron, cubrían sus paredes con tapetes? La comunidad española llegó a cubrir con telas, con organzas y ese tipo de cosas. Fue increíble. hasta que llegaron los americanos, los ingleses aquí a México, algunos, y empezaron a traer el papel tapiz. Y era papel tapiz de terciopelo. Mira. Y Porfirio Díaz empezó a cubrir las paredes de lo que era el Palacio Nacional en aquel entonces con papel tapiz de terciopelo, figuras de terciopelo y cosas de ese tipo. Increíble, ¿no? Sí, sí. Necesidades que a veces tenemos y que no sabemos. Y antes, olvídate, si yo tenía mi casa, no existía voy a tirar una pared para hacerla más grande, la recámara o la cocina o algo. La gente no pensaba en tirar una pared. Y fíjate, hoy en día, como dices tú, es una necesidad. Y me estoy acordando de una maestra de historia que yo tenía, que siempre nos repetía la misma frase. Los lujos de una generación son las necesidades de la siguiente. Es cierto. Fantástica frase, ¿eh? Me gustó. A ver, amigos, ¿qué opinan de esta frase? Repítela. Los lujos de una generación son las necesidades de la siguiente. Fantástica, me encantó. Sí. Muy bonita reflexión. Y es verdad, como tú dices, como exactamente, yo cuando nos cambiamos, que te comentaba, de departamento a una casa, mis papás hicieron, la recámara de ellos medía 9x6 y dijo mi mamá, ¿qué voy a hacer, una pista de patinaje aquí o qué? Cortó la parte de una recámara, hizo un vestidor enorme que medía 6 del ancho por 3 o casi 4 metros y era un vestidor súper enorme. Y como tú dices, fue un lujo. Y yo decía, bueno, un vestidor en la parte de atrás y la parte del frente se hizo como si fuera un librero y todo lo demás para poder dividir y aprovechar esa pared falsa, ¿no? Sí. Y como tú dices, un vestidor enorme de ese tamaño, un librero de ese tamaño, era muchísimo. Mismo los electrodomésticos, que en el siglo XX... O sea, muchas de las cosas se hacían a mano, o sea, la mayoría. Y hoy en día que nada más apretamos botoncitos. Es como cierto. La señora Dora, que le dicen la lavadora, la secadora, la licuadora. Esa es la señora que está en nuestra casa ahora. Es cierto. Y dices, me acuerdo, yo le dije a mi mamá, ¿cuándo vas a llenar eso? Y ahora es una necesidad. No, la y ahora ya luego hasta falta. Me encantó la frase, ¿eh? Me encantó. Y es cierto. Incluso los celulares, fíjate en todo, todo, los coches. Antes tener un coche era un super lujo, hoy en día por familia necesitas a veces hasta 2, 3 coches y son necesidad. Pensamos que son necesidad muchas veces también. No, y son mucha necesidad porque las distancias se han vuelto tan grandes que a veces aunque haya transporte público, si yo necesito irme a la papelería por algo para mis hijos y la papelería ya me queda 1 kilómetro, entonces no, tengo, por ejemplo, que usar el coche. El metro no llega a todas partes, obviamente. A veces hay lugares donde no pasan peceros, combis, y necesitas atravesar. Y entonces te tienes que subir toda una subidota a pie, cosas así, ¿no? Yo te hablo más o menos por donde vivo. Hay una subidota súper empinada y por ahí no pasan camiones, no pasan coches, no pasan combis, nada. Y entonces a veces mi esposo que se va en pecero o así, se la echa caminando toda. Es cierto, y si tuviera su carro, bueno, pues, ¿no te dice, oye, échame una ventona a la subida hasta arriba? Sí, ¿no? Yo me pasó una vez que encontré un conocido en la esquinita, o sea, en la entradita de la subida, y le dije, súbete, y ya me lo subí hasta su casa. Es que, como dices, o sea, sí es impresionante y como las necesidades, los lujos de antes son las necesidades de hoy. Me encantó esa frase. Y pues sí, viendo esta parte de las remodelaciones y todo, te decía, por ejemplo, fue hasta mediados de los 60s cuando el arquitecto Abraham Zabrudovsky empezó a hacer unas casas en las lomas de manera y empezó a comprar casas de manera que pudiera tirar algunos muros para hacerlas más grandes, chiquitas. Y fue hasta ese entonces en México cuando la gente empezó a decidir, se puede remodelar, se puede tirar una pared, se puede hacer algo. Pero la gente antes no se metía en esos rollos. Y la gente empezó a cubrir sus necesidades de una casa, de una vivienda, ya con la idea de que puedo transformar mi casa. ¿Y cómo eran en ese entonces, yo me pregunto, cómo eran los baños, por ejemplo? Los baños eran enormes. No sé si tú recuerdes o por ejemplo, tus papás o que te lo platiquen tus papás. Yo me acuerdo en el departamento donde yo vivía, el departamento era tan grande, pero tan exageradamente, el del baño era tan exageradamente grande que tenía tina enorme y aparte tenía regadera y tenía regadera de presión en otro espacio. Y mi mamá dijo, yo no tengo cuarto de lavado. Entonces, toda esa parte donde estaban las regaderas y todo. Ahí lavaban la ropa. Ahí metió la lavadora. Y una lavadora que le regaló no sé quién, mi abuelo, no sé qué, que era de esas redondas tipo tinas, tipo tinaco. Y era la lavadora moderna. Claro, y era el último lujo. Era el último lujo. Y ahora hasta las viviendas más chiquitas o más X, les ponen un mini cuartito por lo menos para que tengan una lavadora. Aunque sea de las que son lavadora abajo y secadora arriba, ¿no? O puras lavadoras. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, no compra una secadora porque ya es un lujo. Mucha gente que no puede pagarlo, pero compra las lavadoras chiquitas o lo que sea, pero ya es una necesidad. Sí, lavadora 100% necesidad. Sí, secadora igual, luego también, aparte del aparato, es la luz, el gas, el ruido. Sí, todo ese tipo de situaciones. La verdad, Charo, me encantó que estés aquí con nosotros, seguramente a mucha gente. Platicar contigo aquí en el radio fue fantástico. Gracias a ti por invitarme. Ojalá que se repita en algún futuro próximo y nos platiques alguna otra cosa, porque además, fíjate que hicimos algunos programas sobre escuelas, sobre kinder, sobre básicas, cosas así, y tú pues te dedicas a la pedagogía, has dado clases, has dado en primaria, en kinder y todo. Sigo. Y me encantaría que un día puedas platicarnos algo diferente. Ya platicamos mucho sobre escuelas, más que nada sobre kinders, pero a lo mejor platicar sobre las necesidades en una escuela vistas desde otro punto de vista. Tuvimos aquí una maestra Montessori que nos platicó sus experiencias, tuvimos otra maestra diferente que nos platicó sus experiencias, pero pues siempre es bueno platicar con alguien. Claro. Gracias, Sharon, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Gracias a mi gran amigo aquí, mi gran productor, el ingeniero David Magallón, quien siempre está atrás de que este programa salga perfectamente bien. Gracias, David. Y gracias a todos ustedes por escucharnos aquí en Elite Espacios. Nos escuchamos la próxima semana. No se les olvide, empezamos a las 10 de la noche, como todos los jueves, aquí en el 1670 de amplitud modulada en Radio Anáhuac. Y también no se les olvide, pasado mañana, mi gran amigo DJ Joe va a tener su gran programa de música. Va a estar muy padre porque ya empecé a ver la selección que tiene ahí de música, y en dos semanas más su especial de Barry White, todos los sábados a las 8 de la noche. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.